RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. You want to be loved by anyone. It's not unusual to have fun with anyone. But when I see you hanging about with anyone, it's not unusual to see me cry. I wanna die. It's not unusual to go. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas, Radio 750 AM en tu dial, a una nueva edición de Librería Sónica, literatura para untar. Y empezamos esta mañana de domingo energizados con este tema, saludándoles Linsabel Noguera y Jason Maldonado. Y les recordamos que esta es una transmisión conjunta a través de Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón. También nos escuchan en Radio Maracay 930 AM en el Estado Aragua. Primogénita 106.1 FM en Cumaná, Estado Sucre. Y en Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana. También puedes oírnos por www.telenavegante.net en tu computadora y en tu celular. Visitar nuestro blog libreriasonica.blogspot.com para escuchar los programas que ya han sido emitidos al aire o consultar quién viene la próxima semana. Contactarnos por el correo libreriasonica@gmail.com o seguirnos en Twitter @libreriasonica. Como bien dijo mi colega argonauta Linsabel Noguera, abrimos el domingo de hoy con música energizante. Buena música en la voz del señor Sir Thomas Jones Woodward, el tigre de Gales, mejor conocido como Tom Jones, quien naciera el 7 de junio de 1940. ¿Cuál es el nombre del tema, Linsabel? It's not unusual. Así es, su carrera despegó en 1965 con este clásico, además que no pasa de moda, te diré. Absolutamente, para nada. Lo han utilizado en comerciales, banda sonora de muchas películas, y uno lo escucha y uno lo que quiere es bailar. Y es un tema fresco, divertido, sabroso, para llenar de energía un domingo brillante. Ese es el tipo de música, y fíjate que es de los años 70, que a través del tiempo ha pasado de década en década. Ya estamos, y de generación en generación. Y de generación en generación. Porque mi papá lo escuchaba, y por supuesto, como mi papá lo escuchaba, para mí, Tom Jones era mi ídolo cuando tenía un año. No, y para mí. Mucha... Yo le decía, ¿sabes? Cuando mi papá ponía los discos de Tom Jones, le decía... Mi bebé. Tu bebé. Tú sí eres precoz, muchacha. Por cierto, tú puedes decir... No, me gustaba la música, tú puedes, chico, decir que Tom Jones es el equivalente para nuestras abuelas o madres. Pudiera ser también una suerte, salvando las distancias, de Ricky Martin. Pues sí. Pues sí. ¿En serio? Sí, es porque un además ídolo. Es un tipo sexy. Es un sex ídolo symbol. Con buena, claro, música. Bueno, vamos a ponernos serios, tal como es costumbre, para... Y aunque Ricky me gusta, prefiero a Tom Jones. Está muy bien el comentario. Las efemérides, ¿de dónde van? Desde el 4 de junio hasta hoy domingo 10. Y arrancamos con el 4 de junio comentándoles que en esta fecha nacen en 1578 el poeta español Pedro de Espinosa. Y en 1963 Elvia Ardalani, escritora, poeta y narradora mexicana. En esta fecha fallece en 1830 Antonio José de Sucre, militar venezolano, uno de los libertadores de América. 5 de junio, nacen en 1867 Miguel Abadía Méndez, escritor y político colombiano. En 1898 nace uno de mis poetas favoritos, estoy seguro que de Linsabel y de muchos de ustedes también, Federico García Lorca, poeta, dramaturgo español. Me atrevería a especular que fue el artista, el poeta y escritor más famoso del siglo XX, nacido en tierra española. Dentro de sus obras tenemos libro de poemas, poema del Cante Hondo, romancero gitano, poemas en prosa, poeta en Nueva York, boda de sangre, yerma, en fin, la casa de Bernardo Alba, que ha sido montada en las tablas infinita cantidad de veces. Y un libro indispensable en cualquier biblioteca de bibliófilo es el de las obras completas de Federico García, sí, Lorca, publicadas por Aguilar. Es así. En el año 1949 nace también el escritor británico Ken Follett. A mí me han recomendado leer Ken Follett, no lo he leído, pero las personas que me lo han recomendado, que son buenos lectores, me dicen que es una maravilla. Pues fíjate que yo también lo tengo en la cola por la misma razón. Así es. El 5 de junio fallece en el año 1900 Stephen Crane, escritor estadounidense. 10 años después fallece en 1910 el escritor estadounidense William Sidney Porter. 6 de junio. Ajá. Nace en el año 1799 Alexander Pushkin, poeta ruso. Perdón. Poeta ruso. En 1875 también nace Thomas Mann, escritor, novelista, crítico alemán, premio Nobel de Literatura en 1929, una de las figuras emblemáticas de la primera mitad del siglo XX en el mundo literario, y dentro de sus obras están Muerte en Venecia, La Montaña Mágica, El Elegido, Doctor Faustus, entre otros. Por cierto que en El Perro Naranja, Clara, ajá, está propiciando una cosa muy sabrosa que es la lectura, el reto La Montaña Mágica. ¿Cómo irá eso? Yo le pregunté a la chica, no recuerdo el nombre. Clara. A Clara Machado, ¿cómo iba eso? Y fue el domingo antepasado. Voy por la página 700 y dele, porque La Montaña Mágica. Sí, por eso es que se llama mágica. El reto La Montaña Mágica. Así es. En arroba El Perro Naranja puedes ver cómo va el reto La Montaña Mágica. ¿Quién fallece el 6 de junio? En el año 1843, Friedrich Hölderlin, extraordinario poeta lírico alemán, cuya obra puede considerarse como el puente entre la escuela clásica y la escuela romántica. Su poesía estuvo por mucho tiempo olvidada, pero fue redescubierta a principios del siglo XX, y dentro de ella, la más recordada está en La Esperanza y El Aeda Ciego, y la novela Hiperión, que da nombre a una de las colecciones bibliográficas de una de las editoriales más ricas en poesía. Sí, en 1946 fallece el dramaturgo alemán Gerhard Hauptmann, quien fuera premio Nobel de Literatura en 1912. El 7 de junio fallece en el año 1967 Dorothy Parker, poeta y escritora estadounidense. En 1980 también fallece el escritor estadounidense Henry Miller. Yo leí unos cuantos trópicos. Cáncer y Capricornio. Sí, sí, sí. El 8 de junio en el año 1949 se publica la novela 1984 de George Orwell. Nacen en 1873 José Martínez Ruiz, mejor conocido como Azorín. En 1903 Marguerite Yourcenar, escritora y traductora francesa. Y en 1910 nace la escritora chilena María Luisa Bombal. Yo siempre digo Yourcenar y es Yourcenar. Pues sigamos con el 8 de junio, donde fallece en el año 1993 Severo Sarduy, escritor cubano. En 1997 fallece el escritor nigeriano Amos Tutuola. ¿Cómo estuvo mi nigeriano? Estuvo muy bueno. Gracias. El curso por virtual está así funcionando. Muy bien. 9 de junio nace en el año 1890 José Antonio Ramos Sucre. En 1939 nace el escritor estadounidense Charles Webb. Y en 1954 la escritora estadounidense Patricia Cornwell. ¿Quiénes fallecen el 9 de junio? En 1870, Charles Dickens. Charles Dickens. En 1912 también fallece el escritor rumano Gianluca Caragiale. Y en el año 1974, Miguel Ángel Asturias, escritor guatemalteco, quien fuera premio Nobel de Literatura en el año 1967. Paso la página y llegamos así al 10 de junio, fecha en la cual nace en 1915 el escritor canadiense, premio Nobel de Literatura en 1976, Saúl Bellow. 1920. José Manuel Castellón, novelista español. 1937. Manuel Vincent, escritor español. ¿Quiénes fallecen en 1580, un 10 de junio? Luis Vaz de Camões, poeta portugués. En el año 1902, Jacinto Verdaguer, poeta y sacerdote español. En 1949, la escritora noruega, premio Nobel de Literatura en 1928, Sigrid Undset. Y en el año 2001, José Manuel Castañón, novelista español. Bueno, y con eso damos el cierre de nuestras efemérides semanales. Vamos a hacer acuse de recibo de unos libros. Pero antes de hacer acuse de recibo de unos libros, yo quiero aprovechar brevemente para hacer honor a alguien que se nos quedó por fuera de las efemérides de esta semana. El 5 de junio, ciertamente. Pues se cumplen este año ya cuatro años. Del aniversario luctuoso de nuestro admirado y querido maestro Eugenio Montejo, quien nos dejó físicamente, pero que sin embargo cada día está mucho más presente, tanto en su poesía como en su pensamiento crítico y su aporte a la civilidad de nuestro país. Ciertamente. Ahora sí, hagamos acuse de recibo de la editorial Vidanco, amigos de esta casa. ¿Qué tenemos, Linsabel? Pues nos acaba de llegar una nueva serie de sus colecciones que se llama Colección Voces Iniciales. Tiene la serie Poesía y la serie Narrativa. De la serie Poesía presenta, abren esta serie, esta colección, Paola Cadena Pardo con su poemario Cinema, Ania Vares con el poemario No es la línea ni el segundo. Y en la serie Narrativa de la colección Voces Iniciales de Vidanco, Plegarias para un zorro de Enza García Arreaza y Todas las batallas perdidas de Miguel Hidalgo Prince. Ciertamente. Ya estamos haciendo piedra, papel o tijera para ver quién se va a llevar cada libro. Ciertamente. ¿Y ahora qué viene? Pues vamos a dar una noticia que es interesante para todas aquellas personas que escriben cuentos. Y es que la editorial Equinoccio de la Universidad Simón Bolívar anunció la convocatoria para participar en el Premio Equinoccio de Cuento Osvaldo Trejo 2012, cuyas bases pueden consultar en la página web de la Universidad Simón Bolívar, justo donde está la parte de cultura y la editorial Equinoccio, o pueden llamar al 906-3162 para mayor información. El premio único e indivisible consiste en 10.000 bolívares y la publicación de la obra galardonada en la serie narrativa de la colección Papiros de la editorial Equinoccio. Las obras tienen que presentarse en tipo Times New Roman, es decir, la letra Times New Roman, 12 puntos, y escritas en tamaño carta por una sola cara. Cada volumen de cuentos debe tener una extensión mínima de 80 cuartillas y máxima de 150. Las obras inéditas deben estar escritas en español o no haber sido presentadas a otro concurso ni haber cedido sus derechos a ningún editor. El carácter inédito no se pierde por la excepcional difusión previa, impresa o digital, de algunos de los cuentos que integren el volumen. Pueden participar autores mayores de edad, venezolanos o extranjeros residenciados en el país, y la recepción de los textos será desde el 15 de marzo hasta el 15 de octubre del año 2012, y el veredicto del concurso de cuentos, Premio Equinoccio de Cuentos Osvaldo Trejo 2012, se dará a conocer el 30 de noviembre del año 2012, fecha de nuestro aniversario. El ganador del libro Portugal y Venezuela, 20 testimonios, de Yoyana Ahumada, el cual obsequiamos el domingo pasado, se lo llevó o lo ganó la señora María Holanda da Silva, cuya cédula de identidad es 6.963.587. Felicidades, esperamos que lo disfrute mucho, señora Holanda. Ahora sí, vamos a hacer lectura del poema Grecia de Frederick Holderin, una versión al español de Vicente Huidobro. Y este poema estará acompañado por la sonata en la menor con violín y clavicordio de Tommaso Albinoni. Tanto vale el hombre y tanto vale el esplendor de la vida. Los hombres a menudo son amos de la naturaleza. Para ellos la tierra hermosa no está escondida, sino que con dulzura se desnuda mañana y tarde. Los campos abiertos son como los días de la siega. Alrededor se extiende espiritual la vieja leyenda. Una vida nueva vuelve siempre a nuestra humanidad, y el año se inclina aún, una vez, silenciosamente. Y ese fue el poema Grecia, de Friedrich Holderin, en versión de otro gran poeta, Vicente Huidobro. Y dicho esto, vamos a nuestro corte publicitario en Librería Sónica. Literatura para untar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Linsabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. And I'll kiss you, 'cause with the birds I'll share, with the Estamos de regreso a Librería Sónica, Literatura para untar. Escuchando uno de los clásicos de esa super banda de rock o de funk rock, que es Red Hot Chili Peppers, el tema Scar Tissue. Pues el lanzamiento de su séptimo disco, Californication, se hizo hace 11 años. 12 creo que ya. ¿Son 12 ya? Sí, porque sacamos mal la cuenta, dice 8 de junio del 99. Ah, muy bonito. El 8 de junio de 1999, como acaba de aclarar nuestra amiga La Rana Encantada. En el Salón de la Fama del Rock colocaron al álbum en el puesto número 88 en su lista de los 200 álbumes definitivos que todo amante de la música y del rock debería tener. Así que salgo a buscarlo porque yo no lo tengo. Cómprelo. Quedó en la lista de bienes separados. Entrevista en Librería Sónica. El sol se fue. Se llevó mis versos, se llevó mis rimas, prometió que los traía por la mañana. Se los va a ofrendar a la luna para que ella los bese de nácar, para que ella los cubra de polvo de estrellas, los lleve a deambular de la mano con la noche y le pierdan el miedo a las sombras negras. Ese poema, que se titula El sol se fue, es de nuestra invitada. En el día de hoy, bienvenida la poeta Olivia Villoria Quijada. Bienvenida. Bienvenida. Muy buenos días a los radioescuchas de Librería Sónica, Literatura para untar. Muy agradecida a Jason Maldonado y a Lizabel Noguera por haberme invitado a este espacio tan bonito de esta emisora tan prestigiosa y con tanta historia como es Radio Caracas Radio. Así es, más de 80 años. Gracias. De hecho, en diciembre de este año, Radio Caracas Radio va a arribar, si mal no recuerdo, y que me corrija Luis Enrique, que tiene como 75 años en la radio. ¿Cuánto? 83 años. Bárbaro. Bueno, pero hoy vamos a hablar de poesía. Para nosotros es un gusto tener a Olivia acá presentando su primera publicación, Sauce de Versos. Y yo voy y además a leer. Editado por Lector Cómplice, que es una nueva editorial que se perfila como con un gran ímpetu en la edición. Así es. En nuestro país. Y yo me voy a tomar. Vas a leer algo. Claro, la solapa del libro dice de Olivia Villoria, que es licenciada en psicología, magíster cintiarium en psicología y en literatura venezolana por la Universidad Central de Venezuela, así que todos aquí somos usevistas, valga decir, profesora asociada, investigadora de la Escuela de Psicología del UCB, y nos sigo leyendo porque la lista de méritos profesionales es larga. No tanto. ¿Cómo? Es una pregunta curiosa que da cuando después que uno lee tus versos y sabe que eres psicólogo, porque dentro de los versos, pues de alguna manera tú encuentras ciertos aspectos que tienen que ver con algunos arquetipos y que tienen que ver con una visión del ser humano desde un espacio de integración. ¿Cómo fue el proceso de escritura de Sauce de Versos desde tu mirada, no solo como escritora creativa, sino también como de psicóloga con esa visión de humanidad? Principalmente fue como mujer la escritura, no tanto como psicóloga, aunque es inevitable que la formación, la experiencia queden impresos en cada uno de esos versos, en cada uno de esos poemas. Te cuento que yo escribía principalmente narrativa. Tengo un libro de cuentos, otro de microcuentos, de literatura infantil. Yo siempre le tuve a la poesía un respeto reverencial, un temor milenario, para usar una hipérbole. ¿Y cómo fue este proceso precisamente? Ahora con mayor razón me da curiosidad o nos da curiosidad saber cómo fue este encuentro. Sí, fíjate, yo diría que la publicación de este libro es una de las cosas más atrevidas que yo he hecho. Y yo empecé a escribir, empecé a soltarme en nuestra querida red social Facebook. Empecé a escribir aforismos, poemas muy breves. A mí me gusta la brevedad. Tengo un libro de poemas muy corto, me gustan los aforismos, y empecé a soltarme y a recibir el feedback de los amigos principalmente, que normalmente nos dan una opinión muy favorable, ¿no? Y ¿te animaste? Me animé a continuar por el camino de la poesía, pero siempre con mucho respeto, como les dije, con mucha reverencia, con mucho temor. A mí cuando me dicen poeta, yo me asusto y digo, no, alto, por me favor. Me consta, sí. Porque yo la recibí. A Jason le consta, sí. Aquí en la radio, poeta, no me digas poeta. Imagínate, y próximamente, Dios mediante, vendrá otro trabajo de poesía, pero de eso vamos a hablar más adelante. Y doy fe de esa reverencia que sí. Olivia le tiene a la palabra poética. Así es, a la poética, palabra, poética o poeta. Sí. Yo soy una concursante de concursos literarios de gran factura. Quiero decir que yo me he inscrito en muchísimos concursos, no he tenido suerte, si es que la suerte influye en eso, ¿no? He quedado de finalista en varios concursos del exterior. Y siempre quise esperar a ganar un concurso porque yo estoy convencida de que los concursos apuntalan al ganador. Abren puertas también. Exacto. Aparte de que la publicación es gratuita. Al fines de año pasado concursé para Litoral Equinoccio con Sauce de Verso. Y concursé en el Delia Rengifo con Palabras de Mujer. En ninguno de los dos tuve suerte y yo... que sentía que no, ya, yo no quería esperar más, son muchos años, no hay tiempo. Conocí con tan buena fortuna a Les Quintero. Bueno, y ahí te estás adelantando una pregunta que siempre ajá. hacemos, Linsabel y yo, que es cómo sí. llegaste tú a Lector Cómplice, a la editorial Lector Cómplice, que valga decir, y esto no es publicidad, que la editorial está haciendo un magnífico trabajo. Más aún en un país como el nuestro, en donde las complicaciones económicas, entre otras, hacen muy difícil la publicación de un libro y sobre todo de poesía. Ajá. Y la editorial Lector Cómplice ya tiene unos cuantos sí. trabajos publicados. El libro de Marisol Marrero, el ajá. libro de Ana María, que pronto también lo tendremos acá, que es narrativa. Seguramente se me escapa alguno, pero aquí está Sauce de Versos. ¿Cómo llegaste a la editorial? Ajá. Quería añadir que además de la dificultad en la publicación, lo es más para nosotros las voces nuevas, aunque estemos en cuerpos además, viejos. Además. Es una literatura, una editorial para nuevas expresiones. Para literatura emergente, para nuevas personas. Cosa que se agradece, porque además, y disculpa que te interrumpa tanto, Olivia, para que nos cuentes tu llegada a la editorial. Sí. Es importante eso, el rescate, bueno, el rescate no. El descubrimiento, el destape, si se quiere, de nuevas voces uh-huh. Literarias, independientemente de que sea poesía, narrativa, hay mucha gente haciendo trabajo y editoriales como Lector Cómplice, como también Ficción Breve Libro, uh-huh. hacen. Entonces, e incluso Vídico con esta nueva colección la de voces. En el corte anterior. Ajá, que tiene una serie voces. De narrativa y una serie de poesía. Para esta nueva colección. ¿Cómo llegaste? ¿Cómo fue ese encuentro con Les? Conocí a Les entonces en el Facebook. Me pareció una mujer tan humilde, tan generosa, ¿verdad? Cuando yo veo tanto Dios del Olimpo en este país y fuera de él, que no te hacen un comentario, no te ponen un me gusta. Yo le he entregado obras mías a escritores, que hasta amigos han sido. Y nunca me han dado un feedback después de ocupar más adelante. Silencio absoluto. Silencio sepulcral. No entiendo por qué, porque yo toda la vida he pensado, y como docente, que el discípulo siempre supera al maestro. Y a mí me alegraba muchísimo cuando mis alumnos se hacían profesores y eran tan o mejores que uno. Qué bueno. Claro, no es este el caso y nunca pensé ser mejor que nuestros escritores venezolanos. Pero entonces Lesbia me acogió muy bien. Yo comencé a hacer diligencia en el mes de enero para publicar. Hasta llamé a alguien de la librería Sónica. Creo que a Roger Michelena. De Ficción Breve. Ah, de Ficción Breve. De Ficción Pero breve tiene libros. Que ver con eso, ¿no? No, somos grandes amigos. Sí, él es un gran amigo de la casa y apoyamos muchísimo. Sí. Y Jason es prácticamente uno de los correctores oficiales ajá. de Ficción Breve Libros. Cosa que cuando usted ve un libro que diga que está corregido por él, sabe que está perfectamente corregido. Es que él me habló de Jason. El proceso es el siguiente. Jason Maldonado lee, hace la corrección. Es ok, así. Que me llamen, llámeme en la noche. Y esa llamada no se dio por X razón. Fíjate, yo nunca me enteré que habías interactuado con... Bueno, lo que uno se entera en el aire. Bueno, pero fíjate tú que eso es importante porque voy a salir en defensa, en buenos términos, de Roger. Y no porque no te haya dado respuesta, sino no, que la demanda que hemos tenido con Ficción Breve Libros ha sido abrumadora. Claro. O sea, la cola de gente que nos ha contactado, que ha enviado manuscritos en términos electrónicos, es muy alta y somos pocos trabajando en la editorial con Roger. Pero sí se está haciendo un esfuerzo editorial en ese sentido. Sí. Pero ahora voy en pro tuya, ¿no? En pro de tu beneficio. Creo que llegaste a donde tenías que llegar. Así porque es. El trabajo editorial que se hizo aquí, e intuyo que de corrección incluso, ha sido estupendo. Y parte de ello da fe esta uh-huh. estupenda portada que tiene el libro Sauce de Verso. Como tenemos que ir a un corte publicitario y a identificar emisora, yo voy a dejar en el aire una pregunta. ¿Por qué se llama el libro Sauce de Versos? Para que nos respondas cuando regresemos, Olivia. Y dicho esto, les recordamos que si quieres llevarte Sauce de Versos, puedes mandar un mensaje del texto al Dilo, es decir, al 3456 con la palabra libro, seguida de tu nombre, tu número de cédula, y Sauce de Libros estará regando de hojas verdes tu mesa de noche para que lo leas. El costo del mensaje es de un bolívar fuerte, más básico, más IVA. Y dicho esto, vamos a nuestro corte publicitario en Librería Sónica. Literatura para un tarde. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. Regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Escuchando al señor João Gilberto y el tema Insensatez, de músico brasilero junto a Tom Jobim en esta ocasión, este tema Insensatez. João Gilberto nació el 10 de junio de 1931 en la ciudad baiana de Juazeiro. ¿Se dice así en portugués? ¿Sí? Usted que sabe idiomas. Junto a Tom Jobim es considerado el padre de el bossa nova. Bueno, nada menos. Además, este tema entra muy sabroso con la musicalidad, la sonoridad del título del libro, y sobre Sauce todo de Versos. Por la hora en que estamos, porque mucha gente se está levantando en sus casas. Tiene hoy su domingo, café en la mano. Café en la mano, con leche solo. Hasta huele a tocineta. Empiernado o no. Preferiblemente empiernado. Y es una delicia. Acurrucadito. Bueno, acurrucadito. Se oye más bonito. Durmiendo juntitos. Muy bien. Elizabeth nos hace una pregunta finalizando el corte anterior. Y pues nos encantaría que Olivia nos contestara. ¿Por qué el título? Sauce de Versos. Sí, para responder la pregunta de Elizabeth, yo me voy a permitir leer. Claro. Lo que fue el contenido de las palabras del bautizo de mi libro en la sala Cabrujas. Partes de ellas. Sí, lo que tiene que ver con la pregunta. Muy bien, a ver. Escogí para el título el nombre de ese bello árbol milenario y universal, de raíces firmes, de tronco fuerte y de ramas flexibles, para significar lo que es para mí la poesía, lo que es para mí un libro. Aparte de eso, el término sauce me remite a gratas resonancias y me resulta mágico e inspirador. Esta vez, el sauce llorón quiere derramar versos sensibles, íntimos, sencillos, versos que aspiran tocar de alguna manera el alma de los lectores. Me gusta mucho cómo se oye, pienso que ese título es muy musical, muy suave, es inspirador, es como pegajoso, llama la atención. Así como llamaba mucho la atención la carátula. Sí, así es. De hecho, esa es una pregunta obligada. ¿Quién Ajá. hizo el diseño de esta portada tan, tan bonita, tan linda, tan estética? El concepto de la portada lo hicieron Alberto Andrade, y Les Quintero. Y Les. Bueno, nuestros saludos a Alberto. Cariñosísimo. Y a Lesbia, que estoy seguro que nos están escuchando. Y si no nos están escuchando, ¿qué problema van a tener con nosotros? No, mentira, mentira. Un saludo para ellos, que son amigos de esta casa y que sé que están trabajando muy, muy duro. Que, yo también le envío mis besos y versos agradecidos. Además que, bueno, nosotros tres que somos usevistas y las personas que son vecinos de los Chaguaramos, la palabra sauce inmediatamente te remite a la Plaza de las Tres Gracias. Así es. Donde estaban aquellos banquitos bañados por aquellas ramas de los sauces llorones de esa plaza, que siempre es una plaza con una atmósfera lírica, poética, maravillosa. Sobre todo con esas tres gracias que solamente yo recuerdo un solo de los nombres, que es Thalía, por supuesto. El otro es Aglaía. Ajá. ¿Y el tercero? Me rindo. No, se lo dejamos a nuestros amigos oyentes para que nos envíen un mensaje de texto. O un tweet en la librería Sónica. Una clave es el nombre más feo, en mi opinión. Una clave. Cuéntanos algo, Olivia. ¿Qué fue lo más difícil para armar este poemario? ¿Cuánto tiempo te llevó a armarlo? ¿Desde cuándo estás escribiendo Sauce de Versos? Los primeros poemas que están contenidos aquí, que son Hacer el Amor y Abrazo con Palabras, los escribí en el año 2010. La mayoría fue escrita el año pasado. Son frescos. Son bastante frescos y fueron escritos en una época en que yo estaba en Margarita. Y fue una época de profunda inspiración. Yo me levantaba en la mañana y me venía un recuerdo, una palabra, una imagen. Y tenía una enorme necesidad de escribir. Iba a la playa y en la playa es lo mismo. Yo llegué a decirle, Dios mío, ya estoy cansada, por favor, párale. Déjame en paz, ya, musa. Ya. Algo así. Bueno, lo que sucede es que Margarita para muchas personas, donde yo me incluyo por mis raíces margariteñas, digámoslo así, por familia viene allá, la isla de Margarita tiene un encanto, ¿no? Que todos los que vamos allá de vacaciones o por razones de trabajo, se nos queda, se nos mete en la piel, ¿no? Sí. Yo, sin embargo, tengo mis críticas, pero ya son de otra índole. Uh-huh. No a la isla per se, pero sí he notado un gran abandono en muchos de sus lugares. Y cuando tú hablas, por ejemplo, de Por la Mar, que es la ciudad principal en términos turísticos, porque, bueno, allí llega mucha gente, caramba, hay mucho que desear en las calles. Por supuesto. De Margarita. Pero vamos a retornar a cosas Margarita más sublimes. Margarita no es la misma. No es la misma. Vamos a retornar al tema sublime de la poesía. Es un tema para un poema. Bueno, ahí te lo dejo, poeta. Tome nota antes. Tome nota. Que a ver. Como me dijo una vez Alexis Romero, el primer verso lo regala Dios. Qué bonito. Así que tome nota de ese verso. Sí. Cuéntanos algo. De estos poemas, ¿tienes alguno que sea tu predilecto? Que tenga alguna historia que quieras compartir con la audiencia. Permíteme retomar tu pregunta, lo más difícil. Fue también organizar. El Por orden. Eso lo organicé en dos grandes sectores, pero estoy convencida de que no son mutuamente excluyentes. Porque en la primera parte, que tiene que ver con lo que yo digo, la poesía que le canta a las rimas, a los versos, a las palabras, es una poesía agradecida. Y la otra parte dice, en el fondo, todo poema es un poema de amor. Entonces, en esa primera parte también hay muchas cosas de amor. Claro, es el amor a la palabra, a la poesía misma. Y en el otro, si bien es un amor más erótico, fuertemente erótico muchas veces, pues se puede incluir el amor a todo. Bueno, de hecho yo iba a leer uno de esos poemas, pero estamos en horario todo usuario y no. Prefiero no, porque no quiero meter en problemas al programa y mucho menos a la estación. Pero usted, que se acaba de quedar igual que muchas personas con la curiosidad aguijoneada, busque Sauces de Versos de Olivia Villoria Quijada en las librerías, porque en todas las librerías ahora los puede conseguir. Y esa es una pregunta que viene obligada. ¿Dónde pueden conseguir el libro? ¿Dónde, Olivia? ¿Está distribuido? Ahorita, ¿sí? ¿Y no quieres que te cuente los poemas que tienen historia? Pues claro, cuéntame, que sí. Claro que sí. Cuéntanos. Por ejemplo, el hacer el amor y Abrazo con Palabras confunden mucho al lector, que cree, incluso cuando está leyendo, solo hasta el final se da cuenta de que hacer el amor no es hacer el amor entre amantes, es el amor con la palabra. Ah, bueno, ya está respondida la pregunta. Ahora, la otra pregunta. ¿Podemos conseguir, los oyentes pueden conseguir Sauce de Versos en todas las librerías? ¿Cómo no? Estoy ahorita en la parte que yo considero la más solitaria. ¿La distribución? La más difícil, que es la distribución y la venta. Yo he organizado dos estrategias, lo que yo llamo la tiendita virtual de Sauce de Verso, que es con mis amigos del Facebook y a mis amigos de la presenciales, que es con mi dirección electrónica, me lo piden, se los envío y con por una encomienda y la cobro después, ¿no? Ah, bueno, pero ¿y cuál es tu dirección electrónica? Exacto, si alguien que nos está escuchando, por ejemplo, en Margarita, en Maracaibo, en cualquier otro lugar, desde su computadora o su celular, que puede escucharnos a través de www.telenavegante.net, dice, oye, yo quiero ese libro porque lo que dijo Jason me aguijoneó la curiosidad. Por ejemplo, estoy seguro que Balmore quisiera leerlo. Claro, el poeta allá en Maracaibo. Entonces, ¿a dónde te pueden escribir? Sí, mi dirección electrónica es oliviavilloriaquijada@gmail.com. Es decir, tu nombre, Olivia, y tus dos apellidos. Villoria, con B de Venezuela, doble L, Villoria Quijada, @gmail.com. Y el Facebook igual. En el Facebook sería una excelente manera de comunicarnos. Ah, bueno, y tienen esas vías de comunicación. Uh-huh. Vete preparando para el próximo corte, escogiendo aquel poema que quieras regalarnos. Okay. Porque ahorita vamos a hacer nuestro corte publicitario, no sin antes recordarles que hoy estamos obsequiando por cortesía de la autora Olivia Villoria Quijada y la editorial Lector Cómplice, comandado por nuestros amigos Les Quintero y su esposo Alberto Andrade. Alberto, y ese Alberto, ¿será Pichirre Alberto? No creo. Es tímido. No, él sí, Alberto es ciertamente no tanto tímido, es un hombre tranquilo. Pichirre no es, porque el domingo pasado me invitó un café negro, cosa que se agradece. Y son muy generosos, por cierto, y esto es un mensaje para ellos. Tenemos pendiente pendiente la visita al bungalú de este amigo. ¡Wow! Por supuesto. Del joropero del centro, César Hedler. Así que ellos se van a encargar de hacer todo el proceso logístico para ir a visitar el bungalú. Pero bueno, a lo que voy. Estamos obsequiando Sauce de Versos, cortesía de la editorial Lector Cómplice y la autora Olivia Villoria. Y es muy sencillo. Usted envía la palabra libro, seguido de su nombre y número de cédula, al 3456, que en letra significa dilo. El costo del mensaje es baratísimo porque, como dice Linsabel, aquí no ha llegado la inflación, porque cuesta un bolívar fuerte, más básico, más IVA. Si usted tiene suerte, se lleva Sauce de Versos. Si no tiene suerte, va a la librería y lo busca. O lo pide por vía electrónica. Y dicho esto, vamos a nuestro corte publicitario en Librería Sónica. Literatura para untar. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Cómo divertirse leyendo? Conoce los nuevos autores. ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Muchacha, toma uno. Muchachos de papel, ¿a dónde vas? Quédate hasta el alba. Muchacha, pequeños pies, no corras más. Quédate hasta el alba. Sueña un sueño despacito entre mis manos, hasta que por la ventana suba. Muchacha, piel de rayón, no corras más. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Escuchando una voz inconfundible de la música hispanohablante, particularmente argentina. ¿Cierto, Noguera? Dígame Alejandro usted. Lerner, con su canción, creo que es una de sus canciones más famosas, Muchacha Ojos de Papel, quien también fue el compositor de este tema y nació el 8 de junio del año 1957. Alejandro Lerner fue parte de ese movimiento de rock argentino en el cual todavía tenemos figuras destacadísimas como Luis Alberto Spinetta, Charly García, Fito Páez, y recientemente también falleció. Y bueno, en conmemoración de su natalicio trajimos Muchacha Ojos de Papel. Así es. Librería Sónica para los chamos. ¿Qué hay para chamos en Librería Sónica? Es una presentación publicitaria de Librería Sopa de Letras, literatura para todas las edades, especializada en niños y jóvenes. Hoy vamos a hablar de poesía. Traemos el libro del Fondo de Cultura Económica, antologado por María Barandas, una excelente poeta mexicana, e ilustrado por Gabriel Pacheco, cuyo título es Hago de vos un cuerpo. Versos para jugar, para sentir, para armar, a través de la lectura, un cuerpo poético en la voz de los autores reunidos en esta maravillosa antología y cuyas ilustraciones son un tanto irreverentes para dar forma a esta anatomía desparpajada. Es una edición muy cuidada y Hago de vos un cuerpo realza la calidad editorial como la literaria, desde las guardas que son una delicadeza, hasta la selección misma de los poemas, la armonía de las ilustraciones y el texto mismo que presenta de una manera ordenada los elementos que construyen con estas voces poéticas un cuerpo físico de la cabeza hasta los pies. Ojos que curiosean, una nariz mucosa, una lengua donde las palabras maduran, orejas que oyen el más allá, pelos de bruja, un corazón vivo a golpe de tambor, uñas divertidas y escatológicas, genitales que hablan español y zapoteco, piernas traviesas, pies ligeros, que convierten esta anatomía en un excepcional juego de palabras e imágenes para construir, para descubrir la poesía en nuestro propio cuerpo de todos los días. Y como ejemplo vamos a leer El centro del mundo, un poema de Elsa Cross, perteneciente a la antología Hago de vos un cuerpo del Fondo de Cultura Económica. Mi ombligo parece un caracol. El de Carlos es una cazuelita. El de Luis, una estrella. Y el de Jorge, una rana que salta. El ombligo es el centro. Mi hermana Gabriela se puso un arete en el ombligo. ¿Pensará que es su oreja? Los ombligos no oyen, pero sienten. Cuando hago un berrinche, mi ombligo se sacude. Y cuando siento miedo, parece que tuviera mariposas y hormigas. Pero yo sé un secreto. Si respiro hasta adentro y se llena el ombligo, entonces me vuelvo fuerte y el berrinche se va y el miedo vuela lejos. Lee con tus niños, lee para tus niños. Un rato de lectura compartida estimula la comunicación y afianza tus lazos afectivos. Síguenos en el Twitter, @ranaencantada, y comparte la alegría de leer. ¿Qué hay para chamos en Librería Sónica? Fue una presentación publicitaria de Librería Sopa de Letras, un lugar acogedor donde encontrarás más que libros, arte, una atención especializada, encuentros literarios, actividades para niños y adultos y el gusto del reencuentro con el librero Javier Marichal. Librería Sopa de Letras, libros para todas las edades, especializada en libros para niños y jóvenes. ¿Dónde encontrarlos? En la calle Rafael Rangel Sur, Hacienda La Trinidad, Secadero número 6, Urbanización Sorocaima, Caracas. Puedes llamarlos también por el teléfono 0212-941-9648 o seguirlos en Twitter, @lasopadeletras. Bien, y continuamos en compañía de Olivia Villoria Quijada, quien hoy nos ha honrado con su visita presentando este hermoso poemario Sauce de Versos, editado por Lector Cómplice. Yo creo que Olivia ya tiene lista su lectura allí. ¿Estás lista? Estoy lista. Bueno, adelante, regálanos tu lectura. Y después de la lectura, no se nos olvide ver en qué librerías está el libro. Ah, importante. Vamos con el poema. Quiero leer Solo Quiero de Ti. Si bien ese poema es muy romántico, muy dulce, en realidad es una protesta contra la violencia de género. Escrita quizá de forma paradójica, ¿no? solo quiero de ti. De tus labios solo quiero besos que sepan a fruta, a mandarina y guayaba, a piña dulce y madura. Besos que huelan a flores, a canela y amaranto, de jardines asoleados, de begonias y mastranto. De tu lengua solo quiero palabras que me enamoren, frases que me provoquen sensuales excitaciones. En mis oídos los versos que me despierten los sueños entretejidos en el lecho, sucumbiendo a nuestros verbos. De tus manos solo quiero caricias en mi trayecto, desde el alfa hasta el omega, sé mi redentor angélico. De tus pies solo quiero caminemos juntamente, como calendarios lunares, proemios de anocheceres. ¿Y ese era el poema? Ese era el poema. ¿El solo título? Quiero de ti. Solo quiero de ti. Muy bien, por cierto, ¿en qué librerías se puede conseguir Sauce de Versos? ¿Cómo no? ¿O algunas de ellas? Algunas. Por ejemplo, en Centro Plaza, Noctua y Templo Interno. Ah, muy bien. Las tres Alejandrías, que están en Chacaíto o en Las Mercedes. Liberarte en el Centro Comercial Los Chaguaramos, Cálatos. En el Centro de Arte Los Galpones de Dos Caminos. Ludens de la Torre Polar, Suma, Calle Real de Sabana Grande. Y en Tecniciencia Libros está en el Sambil, en el CCCT y en el Centro Comercial Tolón. Y tú misma estás haciendo la distribución yo de misma, Sauce de Versos. Yo misma. ¿Cómo ha sido la receptividad de los libreros, de las librerías? Excelente. Qué bueno. ¿Cómo ha sido tu experiencia? Cuéntanos. Porque es importante, interesante además, porque muchas personas que escuchan Librerías Sónicas tienen tu misma inquietud. Escriben, quieren publicar, y todo este proceso para ellos es inédito. Entonces, tener a alguien acá que haya pasado por todo ello, ¿no? Ajá. Desde escribir, encontrar una editorial, mandar incluso a concursos, hasta que finalmente tomó la decisión, no espero más por un concurso, quiero publicar, y luego de publicar, lanzarte la tarea de distribuir. Correcto. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Si alguien quiere repetirla, ¿qué le aconsejas? Sí. Les aconsejo tener claro de que, aunque ha habido receptividad, ciertas excepciones que, por ejemplo, te dice, usted sabe que aquí en Venezuela no se lee literatura. Usted sabe que aquí no se lee poesía. ¿Te han dicho? No, sí. No voy a decir quién. No, claro. No hace falta. No hace falta, pero yo le dije, bueno, mi experiencia es muy distinta. Se trata de tener, digamos, conciencia de cuáles son las principales librerías. Irte a la guía telefónica, buscar los teléfonos, llamarlos por teléfono, preguntarles si reciben libros en consignación, dirigirte allá con tus órdenes de entrega, que pueden ser las que haces tú misma, o tienes que serla legalmente o formalmente por el CENIAT. Estar armado con tu talonario de factura y estar dispuesto a esperar mucho tiempo, el tiempo que se vendan los libros y el tiempo en que la librería haga sus cortes de cuenta, decida que no te va a hacer un cheque por una cantidad mínima, sino una vez que hayas vendido la mayor parte, y bueno, y tener paciencia. Como esa parte para mí no era lo más importante. Fíjate, yo voy a apoyar... Perdón, te voy a interrumpir un segundo para tomar algo que dijiste que es muy puntual, que entonces es necesario para tú poder distribuir tu libro a título personal que tengas un RIF de persona natural y toda tu facturación legal del CENIAT. Claro. Sí. No, y lo que iba a comentar, apoyando lo que dice Olivia, que tu experiencia ha sido distinta a lo que te a los que te dijeron eso que comentaste. Pongo de ejemplo a José Miguel Vázquez, el autor que estuvo el año pasado presentando ADN Fatal. Exactamente. Él también fue editor y fue su propio autoeditor. Sí, fue su propio distribuidor. Y él, en su primer tiraje, lo cual es una locura, entre comillas, para el mercado venezolano, imprimió 3.000 ejemplares. ¡Wow! Una locura. Y yo conversé con él la semana pasada, porque José Miguel va a repetir en Librería Sónica, ya están casi vendidos los 3.000 ejemplares. Sí. O sea, en su Twitter de ADN Fatal, estamos hablando de que lleva vendido algo así como 2.600, 2.700 ya vendidos. O sea, que lo que queda en calle son como 300 ejemplares de 3.000. Y a él le dijeron lo mismo, señor. O sea, usted está loco, ¿cómo vas a imprimir 3.000? Bueno, él se encargó de hacerlo todo y le ha ido muy bien. Y bueno, repetirá en julio en librería Sónica porque viene con un nuevo trabajo que se llama Juego Cerebral. Y además de eso, ¿sabes qué? Que uno tiene que estar en desacuerdo con las personas que dicen, sobre todo con más razón si es una persona de una librería, que no lee literatura. Porque particularmente yo soy peatón, tú también ahora eres peatón, y en muchos lugares las personas que tenemos que guardar colas, los retrasos del metro, el tráfico, sí, las personas sacan su libro, sí, y leen literatura. Yo ayer me asombré una señora, sí, leyendo Harry Potter, un muchacho iba ayer leyendo una colección de una antología de cuentos, de cuentos latinoamericanos, y así siempre he visto personas que están leyendo, y no solamente autoayuda, aquí se lee también ahora literatura, sí, porque el lector ha progresado, ha evolucionado, y eso es algo que las librerías tienen que considerar. Lamentablemente hemos llegado al final del programa, el tiempo se nos fue muy rápido, Olivia. Bueno, esta casa es tuya para cuando quieras volver. Muchas gracias. ¿Viene un próximo trabajo? A fines de año. ¿Poesía? ¿Te quedaste? Posiblemente. Posiblemente, porque estás entre narrativa y poesía. Me quedé prendada de la poesía. Sí. Bueno, los micrófonos son tuyos para que muchas te despidas. Muchas gracias, Linsabel Noguera. Jason Maldonado, me he sentido muy cómoda, muy contenta y realmente para hacer una experiencia inédita a la cual sabemos que hay como bastantes temores, ¿no? Pero me he sentido en casa. Qué bueno, esa es la idea, porque además volverás cuando tengas tu próximo trabajo publicado. Y prepárate para la presentación. Muy bien, gracias. Y el prólogo. Bueno, nos despedimos. Sí. Tal como es costumbre con la frase del día. Piensen como hombres de acción, actúen como hombres pensantes. Thomas Mann. En la dirección general. Jaime Nestares. En la gerencia de producción. Claudia Camperos. Gerencia de información y opinión. Javier Pereira. En los controles. Luis Enrique Delgado. Y quienes compartimos con ustedes, o compartieron con ustedes, Linsabel Noguera. Y Jason Maldonado. ¿Con qué música nos despedimos? Con Ray Noguera. Charles. Oye, para cerrar un domingo con mucha energía. Stand By Me, interpretado por Ray Charles, músico estadounidense, quien revitalizó el Rhythm and Blues. Y con esta revitalización del Rhythm and Blues, le hacemos un homenaje, pues falleció el 10 de junio del año 2004. Chao. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras.